Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El 1 de agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonard Kosichev titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula Nuevos programas y nuevos idiomas. En Radio Moscú trabajaron competentes periodistas especializados en la temática internacional. Sus nombres eran conocidos tanto por los oyentes extranjeros como por representantes de la cúpula política de muchos estados. Precisamente esos analistas mantenían discusiones en vivo y en directo con sus oponentes ideológicos. Recuerdo uno de esos episodios de los tiempos de la Guerra Fría, escribe Leonardo Kosichev. En mayo de 1962 se celebró en Moscú un encuentro de periodistas soviéticos con el secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Selinger. En representación de Radio Moscú estaba presente el analista Alexander Druzhinin. Cuando este le hizo una pregunta al huésped de Estados Unidos y mencionó su apellido, Selinger exclamó, «Oh, Mr. Druzhinin, me complace verlo. Con frecuencia leo sus comentarios». En los años de la Guerra Fría, los textos de los importantes artículos que Radio Moscú emitía a diario iban a parar a los escritorios de los altos cargos públicos de los países más importantes del mundo. Los altos dirigentes soviéticos también recibían con regularidad y de forma operativa las llamadas interceptaciones radiofónicas de la Voz de América y de otras emisoras occidentales. El enfrentamiento ideológico a través de las ondas radiales se recrudeció tras la Revolución Cubana. A un costado de Estados Unidos surgió un país socialista. La Unión Soviética se convierte en un pilar muy importante de Cuba en su enfrentamiento con el poderoso vecino del norte. La República Revolucionaria tenía asegurado el apoyo político, económico y militar multilateral de Moscú. Según Fidel Castro, sin la Unión Soviética, la Cuba Revolucionaria hubiera sido estrangulada solamente con el bloqueo económico, incluso sin recurrir a las armas. Estados Unidos desplegó una vasta propaganda anticubana. Por su parte, los medios de comunicación soviéticos intervenían en defensa de Cuba, condenando la política de Washington. Para reforzar el respaldo moral al país caribeño y para fortalecer los lazos de amistad con la isla, en Radio Moscú se creó un departamento de radiodifusión hacia Cuba. Empezaron a transmitirse programas diarios especiales para la isla revolucionaria. Además, el departamento preparaba 5 programas semanales de media hora que eran enviados en avión a La Habana para ser retransmitidos por emisoras cubanas. Estos programas eran grabados conjuntamente por locutores nuestros y cubanos que fueron invitados a trabajar en Radio Moscú. En La Habana también se abrió nuestra primera corresponsalía en América Latina. En primavera de 1963 tuvo lugar la primera visita de Fidel Castro a la Unión Soviética. Por deseo del líder cubano, su viaje fue prorrogado y duró más de un mes. Fidel quería ver con sus propios ojos lo más posible y visitó diferentes regiones de la Unión Soviética. Los corresponsales de Radio Moscú que acompañaban al líder cubano fueron testigos de cómo Fidel Castro lo que menos tenía en cuenta eran las formalidades y el protocolo. En todas partes, lo que más quería era tratar con la gente, creando a veces situaciones imprevistas para los funcionarios de Moscú que lo acompañaban y para las autoridades locales. La culminación de la visita fue un mitin en el estadio capitalino Luzhniki. La gente colmó las tribunas y también se ubicó en el campo de juego. Todos querían ver y escuchar al líder de la Revolución Cubana. Además, ¿quién no sabía de las capacidades oratorias de Fidel, de los discursos que pronunciaba en La Habana y que duraban horas enteras? A diferencia de los dirigentes soviéticos, Castro improvisaba sus encendidos discursos. Los periodistas de Radio Moscú se prepararon para grabar una larga intervención de Fidel. Pero entonces no tenían conocimiento de la conversación que tuvo lugar entre Jrushchev y Fidel y que precedió a esa intervención del líder cubano. Muchos años después, el intérprete de Fidel, Nikolai Leonov, comentó ese episodio. Tú, Fidel, todo el tiempo improvisas. Vamos a escribir los discursos y a leerlos ante el público, propuso Jrushchev. Fidel aceptó sin muchas ganas y regresó a la casa de huéspedes que ocupaba en las colinas de Lenin. Andaba por la habitación de un lugar a otro tratando de dictar los párrafos a la estenógrafa. Después de dictar a duras penas una hoja y empezar la siguiente, de golpe se detuvo y sonriendo dijo: «Basta». Al día siguiente intervino ante 120.000 personas en Lózhniki y nadie advirtió, y sobre todo Nikita Khrushchev, que Fidel, teniendo delante suyo hoja de papel en blanco, lo que estaba haciendo de nuevo era improvisar. Queridos amigos soviéticos, nuestra visita a la URSS ha significado el gran privilegio de poder apreciar desde cerca la gigantesca obra que vuestro pueblo ha realizado. Sabemos cuánto tesón y sacrificio han sido necesarios. Al visitante, la URSS ofrece la impresión de una fortaleza inexpugnable. La unidad del pueblo soviético, la perfecta organización de vuestro Estado, de vuestra economía, nos llena de admiración. Lo que a nuestro juicio hace más fuerte a la sociedad soviética y la sitúa en la condición de afrontar las enormes tareas y difíciles responsabilidades que tiene delante, es el espíritu de austeridad que se observa en cada hombre y mujer soviéticos. Lenin se sentiría orgulloso de lo que ha hecho el Partido Comunista de la URSS. El apasionado discurso de Fidel mantuvo en tensión al enorme auditorio, pero resultó ser incomparablemente más corto que los de La Habana. Fue transmitido completamente por Radio Moscú. Esa intervención de Fidel ante los moscovitas es acogida hoy día como un documento histórico de aquellos tiempos en que las relaciones entre el primer país socialista del mundo, la Unión Soviética, y el primer y único Estado socialista del hemisferio occidental, Cuba, se estructuraban sobre la base de los principios del internacionalismo proletario. Todo esto quedó en el pasado. La vida siguió otro camino. Hace mucho que ya se desintegró la Unión Soviética. Fuimos testigos del desmoronamiento del socialismo en la URSS y en los países de Europa del Este. Pero, para sorpresa de muchos, Cuba socialista resistió, a pesar de haber perdido su apoyo principal, la URSS, y del recrudecimiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Rusia y Cuba ahora articulan sus relaciones como las de los socios. Sin embargo, la desideologización de esas relaciones no afectó a los sentimientos de amistad entre nuestros pueblos de tiempos de la Unión Soviética. Este es el patrimonio más importante heredado de aquellos tiempos y, sin duda alguna, facilita el fomento de las relaciones bilaterales en la actual etapa. Pero retornemos a los años 60 del siglo pasado. Washington intentaba mantener a América Latina en la esfera de su influencia e impedir el surgimiento de otra Cuba en el hemisferio occidental. La Casa Blanca buscaba por doquier en el continente algún tipo de penetración comunista, incluso en el quehacer reformador de gobiernos distanciados del marxismo que pretendían desarrollar un rumbo más independiente. Por su parte, la política de la Unión Soviética en la región estaba marcada en buen grado por la actitud de tal o cual régimen hacia Estados Unidos. La Guerra Fría continuaba, igual que el enfrentamiento ideológico a través de las ondas radiales. Las emisiones de la Voz de América cubrían todos los países de América Latina y el Caribe. La emisora ampliaba su difusión radiofónica a otras regiones del mundo. Pero Radio Moscú no le iba a la saga. Hacia 1970, la emisora internacional soviética ya transmitía en 64 idiomas. También aparecieron programas para América Latina en otras lenguas, en criollo para Haití y en guaraní para la población indígena del Paraguay. En 1964 se inauguraron las emisiones diarias de 2 horas de duración en lengua quechua, la etnia más numerosa de América Latina. Son descendientes de los antiguos incas y viven en la zona de los Andes. En otros tiempos, sus antepasados, los Hijos del Sol, crearon una de las civilizaciones más desarrolladas, pero fue destruida despiadadamente por los conquistadores españoles. El lema del imperio de los incas eran las palabras Ama Lulia, Ama Sua, Ama Queya. No mientas, no robes, no seas flojo. Estas palabras salían todos los días al aire durante la apertura de las emisiones de Radio Moscú en quechua. Radio Moscú, comienza sus emisiones en lengua quechua. Yupaychasca runa masicuna. Moscú Radio, Cancunapa, runa simipi rimarispa, ñaupaykichiscuna, hatun inkakunak siminguan napaykukun. Amasúa, amayulla, amaqueya. La nueva sección fue encabezada por el destacado científico y uno de los fundadores de la indianística nacional, Yuri Zubritsky, participante de la Gran Guerra Patria. Fue el primero en nuestro país en dominar la dulcisona lengua de los incas. Yuri Zubritsky fue el primer poeta y traductor de las lenguas indígenas al ruso. Los críticos calificaron de acontecimiento extraordinario la publicación de su trabajo de investigación y traducción Los dramas y tragedias de los antiguos incas. El propio científico, doctor honoris causa de dos universidades peruanas, era llamado por sus amigos de los países andinos el Inca Blanco. Yuri Zubritsky escogió a un grupo de peruanos y bolivianos para quienes el quechua era una lengua tan natal como la española. Con ayuda de ellos, el científico preparó a dos especialistas nacionales que, con entusiasmo, se habituaban a una nueva línea, algo exótica pero interesante, de la radiodifusión. Se trata de las redactoras Lidia Potiomkina y Asia Safina. Al cabo de cierto tiempo, ellas ya intervenían ante los micrófonos en quechua. Su ejemplo fue tan contagioso que el locutor de las emisiones en español, nuestro colega Vladimir Pestov, también se apasionó por el quechua y más adelante llegó a defender la tesis de candidato a doctor en gramática de esa lengua. Hasta ahora, este sigue siendo un caso extraordinario en nuestro país. En los programas en quechua, Yuri Zubritsky y sus colaboradoras organizaron intervenciones regulares de famosas personas de los países andinos. Los programas sobre la antigua civilización inca, sobre sus relevantes personalidades y sobre la vida de los herederos de los descendientes del antiguo pueblo tuvieron gran reputación. Los programas sobre la Unión Soviética, país lejano, poco conocido y hasta desconocido para algunos, despertó un vivo interés entre los oyentes indígenas. Las emisiones en quechua devinieron un interesante fenómeno cultural de las relaciones de nuestro país con los pueblos andinos. He aquí un detalle interesante. En 1975, cuando Radio Moscú ya transmitía 10 años en quechua, esta lengua indígena fue proclamada idioma oficial del Perú, a la par con el español. Lamentablemente, en 1984, estos programas dejaron de transmitirse a raíz de una reorganización de la programación de Radio Moscú. Oyentes del Perú, Bolivia y Ecuador se lamentaban de que Radio Moscú hubiese dejado de transmitir programas en la lengua de su antiguo pueblo. Pero a lo largo de los dos decenios de existencia, esos programas dejaron su rastro en la indianística nacional. Fue entonces cuando en nuestro país aparecieron entusiastas de la lengua quechua y el locutor Vladimir Pestov escribió un compendio de la gramática de la lengua quechua. Este manual fue la primera edición rusa de este tipo y la única hasta ahora. Tras el cese de la difusión de programas en quechua, las emisiones en español seguían siendo una de las líneas principales del quehacer de Radio Moscú. Los tiempos cambiaban y también cambiaban los programas para América Latina y España. Estos se volvían más confidenciales y con la temática más variada. En las emisiones para América Latina tenían gran éxito los programas que se confeccionaban sobre temas propuestos por los propios oyentes. Ellos hacían las más diversas preguntas, a las que respondían ante los micrófonos tanto celebridades como personas comunes y corrientes de nuestro país. En este sentido, cabe destacar el programa Interlocutor. En él se hablaba de las tradiciones, de los usos y costumbres, del amor, de la educación de los niños, de los valores familiares, del humor. Los programas sobre la historia de Rusia y los pueblos que la habitan también despertaban el interés de los oyentes. Los programas sobre la ciencia y el cosmos, sobre la literatura y la música rusas, siempre contaban con un gran auditorio. En general, la Guerra Fría y el enfrentamiento ideológico no impedían a Radio Moscú confeccionar programas que, independientemente de la coyuntura política, despertaban un interés humano imperecedero y contribuían a ampliar el auditorio en el exterior.